lo mejor. Verde, pintona y madura. La papaya es lo mejor. Para ti, para mí se viene el papaya. La papaya es lo mejor. Ay, para ti, para mí se viene el papaya. La papaya es lo mejor. Suena el papayal, mira, ven y disfruta. Suena el papayal. Suena el papayal, mira, ven y disfruta. Suena el papayal. Y sigue la rumba. Hola, hola gente, bienvenidos hoy al Papayal Musical. Hoy, ¿cuánto llevamos mi querido Anthony? Hola, hola muchachos, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy estamos martes 12 de mayo, no siempre a la hora puntual por problemas. No, pero estamos puntualitos ya. Ah, nosotros sí. De la noche. Siempre estamos puntuales, pero siquiera por problemas técnicos de producción. Eso es, pero ya superamos los problemas y nos tienen aquí en compañía de Esteban Alejandro Quiroz Pérez, ¿sí? Anthony Betancourt, tengan ustedes muy buenas noches. Empezamos aquí el Papayal, mis queridos radioescuchas. Y empezamos con un poquito de saludos antes de todo, ¿no? Vamos, mi querido Anthony, empiecen. Vamos con un pequeño saludo para Cristian Omar Chávez, que nos escucha desde Santo Domingo en su pequeña gira de trabajo. Ah, ¿serio? Hable serio. ¿Qué está haciendo allá? Visitando a su novia. Ah, eso es buena, vea, sí, eso es amor. Eso es desde aquí de Quito hasta Santo Domingo y la visitar. Sí, y a su esposa Olivia Proaño, que nos escucha desde el sector del Atol. Ah, sí, vea, no, un gran saludo para la señorita. Ella entiende, mi amigo es de otra cultura. Eso es, eso el man es medio por allá de las Arabias, el man puede tener millón mujeres. Él como jeque, como gana millones. Como jeque. Él puede tener 8 o 10,000 mujeres. A todos les mantiene igual. A todos les mantiene igual, con guagua. Eso es. Casa, carro y chocolate. Casa, dama y chocolate. No, ya la dama la ponen ellos. Por eso casa, carro y chocolate. Ah, bueno, también ahí estamos correctos. Un gran saludo para Laura Gallardo, el gran amor de mi vida. Te amo mucho, Laurita. Aquí, ya sabes, te mandamos un gran abrazo, reina. Siga, mi querido Anthony. Vamos con un pequeño saludo para David Moreno, que nos escucha desde Lurucoto. Ah, está conectado, sí, ya nos mandó un mensaje. Sí, aquí Andrés Tamayo nos dice que por qué recién empezamos, recién se está conectando. También recién empezamos, son problemas técnicos. Eso es, pero aquí es para ustedes mismos, para que vean que estamos en vivo, dice. Así es. Así que, gente, no se olvide de escribirnos al Facebook y al Twitter como el Papayal Musical. Ya vamos a recibir llamadas, no creo. No creo que recibamos llamadas, pero si quieren llamarnos la próxima semana al 22-29-16 o escribirnos al papayalmusical@gmail.com. Así que, gente, no se despegue del Papayal Musical, que tenemos una media hora llena de vibra, llena de música. Full saludos, vamos a empezar con todo ahora, martes 12, y vamos con algo de música, mi querida producción. ¿Con qué vamos? Y vamos con algo de Manu Chao, y estamos en el Papayal Musical, ya volvemos. Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él, mil cohetes, mil amigos, lo que venga 1000%, si yo fuera Maradona, saldría Mundio Misión, pa' gritarles a la FIFA, que ellos son el gran ladrón, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, cualquier porquería. Nunca me equivocaría si yo fuera Maradona y un partido que gana. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, tómbola, tómbola. Estás escuchando el Papayal Musical, desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966, 2220-966, 966. Señoras y señoritas, por favor, bienvenido a Radio Polo. Y como es costumbre, vea mi querido Anthony, los martes del mejor día de la semana, ¿de qué horas a qué horas? Desde las 8 de la noche hasta las 9. ¿Qué pueden hacer? Pueden hacer lo que ustedes bien les parece. Así pueden irse a ver la tele, a ver, no sé, a ver María la del Barrio. Claro, pueden hacerse la, todo lo que... Hacerse la merienda. Yo le conozco a usted. Hacerse la merienda. Ah, bueno, eso sí, ¿no? Y como dice su pana Manuel Chao, ¿qué haría si es que usted fuera Maradona, vea, mi querido? ¿Qué haría si es que yo fuese Maradona? Que la vida todo es una joda, vea. Creo que la viviría casi como él. Sí, un relajo entero, solo de fiesta. De atrabancado. Sí, porque no encontraría más en qué gastar el dinero. Ah, vea nomás. Y hablando de esto de fiestas en fiestas, vamos con algo viral que se anda propagando en el Facebook, vea. ¿Sí has visto esos videos que suben al Facebook sobre las diferencias entre universidades, vea, mi querido Anthony? Ah, sí, que de la Pontífice Universidad Católica. Claro. La diferencia a la pobrísima Universidad Central. Esa es. Algo así. Así, las rivalidades, ¿no? O no las rivalidades, se podría decir, sino un... ¿Cómo se podría decir? Una tertulia. Una aparente vivencia en la que se puede... ver en cada una de estas universidades. Por eso, una tertulia de cómo nos manejamos con y sin recursos. Vamos ahí. Bueno, aquí vamos bajo sin discriminar, ¿no? Sin discriminar. Vamos, clases en la central, mi querido Anthony. ¿Cómo son las clases de la central? Está, yo que me acuerdo, usted entraba ya con incienso gratis en la Fox. ¿Por qué, vea? Porque allá afuera fumaban. ¿Ya? En esta universidad fuman, ¿no? Ya, claro, ¿no? Pero había ya diferentes olores, colores y sabores también. Ah, bueno, es así, aparte de los buses, ¿no? Claro. Vamos desde eso, uno a la central. O sea, no es, ojo, sin discriminar, no, uno va en bus o a pie. O en el metro. Eso es. En cambio, digamos, a una UDLA o a una católica. Aniñado en carro, vea usted. Sí, puede ser pichirilo, aniñado con pichirilo, pero pichirilo. Eso es verdad. Vea cómo se me va a sacar la producción. Pero tiene carro, pues bueno. Claro. No, pues, no es como los de la central, una tracción a doble pierna. En cambio, vamos ahora a clases. En clases, ¿qué tal son los licenciados? En la central, estrictos, mal genios. Y, pero si se me demora 2 minutos, no, clavado al cero y no me entra. Y no me deja entrar. Claro. Vamos a la católica. El mismo licenciado. El mismo licenciado. Ah, sí, pero hay una diferenciación, vea. Hay un... No le digamos nombres, ¿no? Ya. En la Faxo y en la Salesiana. Ah, eso podría ser, ¿ya? Eso, vea. Claro. Ya, y no hay diferenciación. Pero en la Faxo, el señor manda a leer como 4 libros. 4 libros y de 100 páginas. Sí, a cada 15 días. Vea nomás. Esos mismos 4 libros, usted los den 2 semestres en la Salesiana. ¿Por qué será eso, vea? ¿Cuál será la diferenciación? Ay, no, sí, lo sé. ¿Quién es más cráneo, el que entra a la pública o a la privada? No sé. Ay, sí, veamos. Pero vamos también ahora de profesional, vea. Bueno, ya eso ya es una categorización. Ya, ya central ya, sale justo para... Ya es un estigma social, ya. Para trabajar, ¿no? Creo que digamos, de las universidades más altas. La San Francisco salen, en comunicación. Salen para mandar y ser jefe. Sin rayale. Eso, a mi jefe, vea. Don Felipe Mosquera. Vea nomás, es aniñado, vea, mi padre. Aniñado, vea, salió de la Faxo. Ahora es jefe. ¿Del Papayal? Del Papayal, un profesional. Vea nomás. Trabaja en la SECOM, hace noticias. Vamos, ahora apartándonos de eso, vamos a las farras. La farra de uno de la central. A ver, ¿qué busca primero? ¿La auspiciada o la que a la donde se van a meter? La donde se van a meter. Ya, vamos a ver. $2. $2 y con derecho a biela. Y el combo más barato que vale, ¿cuánto será? Unos $3. Antes era vino Campiña y dos Brahma, ¿se acuerda? Campiña, adivina cuánto valía. Valía 78 centavos, ¿verdad? Claro. En esa época. Ahora váyase en esa época a Bucé. ¿Cuánto le costaba? O sea, 20. $15, $20. $15, $20. Y no, un coctelito creo que era. Claro. Y de ahí adentro el consumo, ¿no? No consumibles. Claro, vea. Ahora no nos vayamos muy lejos. Ahora, en cambio, hagamos una diferencia entre una universidad, digamos, la Católica, la San Francisco. A ver, vea, mi querido Anthony. Hagámonos. Ahí también vamos, hay ahí una diferenciación abismal. Muy grande, muy grande. Claro. ¿Cuál sería? La San Francisco, todos viven en Tumba York. En Tumba York. ¿Y los de la Católica? Niñados de aquí nomás, de la Plaza Fueso. Claro que discriminan a los de la central, ¿no? Porque claro, los, ¿no?, de la central somos sureños. Por usted, vea. Ah, bueno, entonces. Yo vivo en el centro de la capital. Ah, en la Tola. Respete, vea, se dice Tola colonial para usted. Ah, caramba. Ya porque le ponen par bares de gringos. Y entonces. Ah. No, pero un saludo muy especial, ¿cierto?, a Laura Gallardo, que siempre va a bailar con extranjeros. Eso es el amor de mi vida, vea. Linda es mi amor. Y vean, sigamos con esa diferenciación, vea. Dígame usted, amigo, usted que estudió en una universidad media pagada y media carita, ¿qué tal fue los compañeros? Nah, sí hay diferencia. O sea, acá, ya dejándonos de casa central, se te pega hasta más o menos el tan común y conocido B. Ahí en su universidad, ¿qué se le pegaba? Súbete a mi carro, güey, yo te doy. Yo te llevo. Sí. Y aquí, ¿cómo es? Aguanta, espera. Cógele al alfa para bajar a la zona, ve. ¡Esperarás, ve! ¡Solo saco copia! Oiga, sí, vea. ¿Qué tal son los estudios más, vea? O sea, diferenciación, yo pienso que ya es la cuestión de cada persona, ¿no? Ajá. Vea nomás, mi querido. Antes, por aquí, que cuidadito con la salesiana nos mandan, vea. ¿Quién? Por ahí, vea, cuidadito, vea. Ah, vea nomás. Ah, ellos también son anillos del alfa. Dale, vea, para seguir con este tema y seguir unas diferenciaciones así medias picarescas por ahí, vamos con algo de música y con mi querida producción. ¿Con qué vamos ahorita? Vamos con algo de Sansa Matanza y ya venimos aquí en el Papayal Musical. Ajá, ZM de vuelta y fue putas. Pensaron que nos habíamos separado. Ya estamos de regreso. Ja, ja. Tenemos odio en la sangre que corre por las venas. Furia que de nada tiene penas. Rabia sanguinaria sin esquemas. Tumbando los problemas, aplastando las condenas. Aquí no hay cadenas. Tenemos odio en la sangre que corre por las venas. Furia que de nada tiene penas. Rabia sanguinaria sin esquemas. Tumbando los problemas, aplastando las condenas. Aquí no hay cadenas. La ira contenida de mi raza se desplaza. Impera su carácter indomable porque aquí no hay gente mansa. Arranca los amarres y sucumbe la carcasa de la masa. De incrédulos que tiembla porque les llegó la hora de regresar a casa. Sus personalidades fragmentadas ya no caben. Pero mi tribu siempre alerta sigue estable. Empuñando fuerte su sable, enfrentando lo inevitable. Plantados en el piso como siempre se lo hizo. Afuera los sumisos, aquí no queda lugar para los tontos. Y si ya se percataron que esto no es para los débiles, que se reubiquen pronto. Por eso, los 100% condenados al desprecio. Por ser tan necios tendrán que pagar su precio. Si creyeron estar implicados, se les borrará esa gran sonrisa de su cara por ilusos. Junto a los intrusos, todos quietos dejarán de estar contentos. Para que nos sigan con antojos como hambrientos. Les hace falta un escarmiento. Y una vez por todas, es el ultimátum donde no hay puntos seguidos ni lugar para las comas. Toma que ya no estamos para bromas. Más grande, me corren las venas. Tenemos odio en la sangre que corre por las venas. Furia que de nada tiene pena. penas. Rabia sanguinaria sin esquemas, tumbando los problemas, aplastando las condenas. Aquí no hay cadenas, tenemos odio en la sangre que corre por las venas. Furia que de nada tiene penas, rabia sanguinaria sin esquemas, tumbando los problemas, aplastando las condenas. Aquí no hay cadenas. No me importa ser tu enemigo, a consecuencia de lo que pienso, de lo que digo. Muy pronto van a ser testigos de lo que es obvio. Nuestros glóbulos rojos tienen tanta hemoglobina como odio. TZM en un nuevo episodio. Hijos de puta nos critican, su notoriedad es un suceso transitorio. No son nada, cuando me necesitan me lamen el culo. Y cuando no habla mierda a mis espaldas, difícil hallar la salida cuando fue fácil encontrar la entrada. Solos contra el mundo es la cuestión, si recibo golpes busco la retaliación. Iglesias unen gente a través del miedo y del odio y hablan de perdón. Me limpio el culo con su devoción. ¡Qué odio más grande! Me corren las venas. Tenemos odio en la sangre que corre por las venas. Furia que de nada tiene penas. Rabia sanguinaria sin esquemas, tumbando los problemas, aplastando las condenas. Aquí no hay cadenas. Tenemos odio en la sangre que corre por las venas. Furia que de nada tiene penas. Rabia sanguinaria sin esquemas, tumbando los problemas, aplastando las condenas. Aquí no hay cadenas. Sucio Castro, Mundo Mesa, no nos esperabas. Regresamos, hueputas. Y venimos, gente, vea, después de tremenda palabrota. Regresamos. Estamos aquí en el Papayal Musical, así que empezamos, que no se olviden de llamarnos, bueno, hoy no, la próxima semana al 22-29-66. Y vean, nosotros como adivinando ahora, el invitado no nos confirmó bien. Pero, vea, en buena nomás, hora. No hay, a buena no hora. De mal que por bien no venga. Sí, porque aquí estamos un poquito... Hasta medios volados estamos. Medios calenturientos. Ajá, porque hay un olor medio como en el bus de los trans latinos, vea. Ah. De leve. O como el nozal. Es, ahí son. Sabor y olor muy dulce. Poderoso. De leve, mi querido Anthony. Y vamos con un poquito más de saludos, vea, Anthony. Vamos con un saludo muy especial para María Fernanda Herrera, que nos está escuchando desde Los Mastodontes. Vea nomás. Oye, ¿y la chica que nos escuchaba desde allá, desde Los Laureles, era? Sí, desde la zona de Los Laureles. Se fue de viaje. Ah, se fue de viaje. Para no quedar mal. Ah, esa es buena. Usted es un picarón. Para no quedar mal. Esa es. Dice que... mi querido Anthony. Nada, saludos. Seguimos con las categorizaciones o más saludos. Vamos con más saludos. Más saludos que nos mandaba. Vea, para Michelle Oña, que nos está escuchando, está viajando del Valle para acá, Quito, vea usted. Del Valle. Claro. Ella vive en las faldas del Valle. No, pero es que se ha ido al Valle a hacer no sé qué con el primo, no sé cuántita. Yo pensé que nos escribía, oiga, desde el populoso barrio de Luluncoto. No, ahí también nos escucha full gente. Un gran saludo para todo el equipo Chacarita. Vamos, fuerza. Fuerza equipo. El domingo, muchachos. Eso es. Y vea, un pedido muy grande a toda la gente que nos esté escuchando. Que paguen del uniforme. No, también. hay puesto para 3 jugadores más, vea. Toda la gente que quiere ir a probarse. Gente que quiere ir a probarse, muchachos. Están bienvenidos desde los 16. Porque necesitamos juvenil. Hasta los 50, ¿no? No, mucho ya. Ese, bueno, ya. Después le voy a quitar el puesto a Listen Spin. Ah, eso también. Ahí en la banca. De leve a mi querido Anthony. Así que seguimos con el programa. Me olvidé de mandarle un gran saludo para Andrés Armijos, mi hermano del alma. Te mando un saludo. Estaremos en un gran... Pronto estaremos cubriendo un evento que va a realizar en el sector de la Ronda. Eso es. Si no estoy mal, el sitio todavía está por confirmar, pero muchachos... Pero está en contacto del Papayal Musical. Toda la gente que le guste el reggae. Reggae. Están cordialmente invitados. Así que nosotros vamos a estar promocionando. Diciendo día, fecha y hora, vamos a ir todos los días, pero que disco rayado, así que gente, no se olvide. Sí. Y continuamos con el tema del día, vea, mi querido Anthony, vamos con... Un saludo muy especial a Steffi Carvajal, que también nos está escuchando. Vea nomás una nueva fan del Papayal. Eso es. ¿De dónde nos está escuchando? Desde Calderón. Ah, ya, chévere, vea, un gran saludo para toda la gente. Estamos en las periferias, vea, también, si han escuchado. Harto central. Vea. No te metes con mi universidad, En los videos de esos virales que hay en el Facebook y en el YouTube también, que están bajados, ¿no? ¿Cómo se levanta una persona de la central que tiene clases a las 7 de la mañana? ¿A qué hora se levanta si es que vive en Guamaní? 4:30. ¿Y apurado? ¿Y se baña? No se baña ni lavarse los dientes. Sí, va corriendo. Va corriendo. Y va haciendo deberes en... Va haciendo deberes en el bus. En el bus. Y con enjuague bucal sube trotando la Bolivia. Esa es. No, con dos mentecitas. Ah, dos mentes. Porque que no le quedó de la chuma de ayer. Ah, sí, también. Y, hoy, y pongámonos que hoy estamos en clases, hoy es martes. Sí, allá, está, allá piensan que todos los días es viernes. Es viernes, así que... ¿Cómo se levanta alguien de la Salesiana, vea, mi querido Antonio? Tipo 9 de la mañana. No, no, igual, entrando a todas las universidades. Ah, bueno, entrando a las 7. El joven es un poco más... precavido. Más precavido. La mamá le levanta. ¿Católica? La mamá le levanta. Eso es, le levanta. Y le va a dejar en el carro. Eso es. Y, se va y le deja y la señora coge taxi de ahí a su casa. Sí, porque los deberes creo que son un poquito facilones, ¿no? No, ya los presentan vía email. Ah, belén. Tienen correo interno. No malgastan en papel algunitos. Eso es, ya, y mediante email, ya los mediante. Padrecitos están al día, vean. Al día. Una persona de la Católica, bueno, algunos en bus o en taxi, ¿no? Sí, un saludo muy especial para alguien que nos está escuchando, que estudia en la Católica. Dele, ¿cómo cree que se levanta? Igual, sin bañar, 4 de la mañana. También vive un poquito lejos. Ah, de ley, ¿no? Bueno, el Colectrans viene un poquito más rápido, ¿no? Sí, pero igual creo que va sentado, ¿no? Ni tanto. Eso ya porque se sube medio mundo y se baja por allá, no sé, ahí sí. No, pues ahí, no, sí se va sentado. Claro. No ve que viene de bien arriba y se queda en el camal. Eso es verdad, ahí tienes razón. ¿Cómo se madruga una persona de la San Francisco, Antonio? Moto, también mamita. Claro, pero en su auto. No, mamá le va a dejar en su Mercedes y le deja para el taxi. Ah, vea, no, o le va a dejar el chofer. Ah, también. De leve. Bueno, ya ahorita acabando, siguiendo con las universidades, de algo tipo universidad, los institutos, Anthony. Que es tipo colegio, me imagino, ¿no? No, va y madrugan más, no ve que ellos trabajan. Ah, sí, mami. Ellos ya laboran ya ellos estudian de 6 a 8. De 8 a 4 trabajan. ¿Ya? Y de 4 a 10 siguen estudiando. ¿Y los hijos? Porque es la básica, ¿no? También les dejan ahí con sus madres. Oiga, vea, eso también en las universidades. Vea, en compañeros de la Salesiana, de la Católica, de la Central, todos esos. Eso sí creo que siempre pasa en todas las universidades, ¿no? Que van a encontrar algunas chicas novio y se hacen marido, y algunos varones también se van a encontrar novios, ¿no? Y se hacen maridos ahí. ¿Usted ha encontrado el amor de su vida? No. Pero no, se ha encontrado, se está encontrando con su ñaño. No, pero no era el amor de mi vida. Ah, ¿no era? No, aquí es el amor de la vida de él. Ah, dele, vea, ya nada, ya. Pero bueno, vea, gente, nos está quedando un poquito corto del tiempo. Vamos con la última canción para ya despedirnos, o ya nos vamos todos. Ya nos vamos, vea, mi querido Anthony. La media hora nos quedó muy corta. Un placer haber estado con ustedes, muchachos. Así que vea, gente, no se olviden de escribirnos al papayal musical. A toda la gente, todos los que quieran presentar sus nuevas bandas, que toque solito, que cante, que haga alguna gracia, será muy bienvenido en el papayal musical. Así que escríbanos al papayalmusical@gmail.com o en Facebook y Twitter como el papayal musical. Así que, gente, la otra semana tenemos una gran sorpresa. No se olviden de estar atentos a los programas del Papayal Musical. No se olviden que el mejor día de la semana es el martes de 8 a 9. Y nos quedamos cortos en esta media hora, Anthony. Tengan una buena semana, muchachos. Veremos el otro martes. Nos escucharemos el otro martes. Chao, gente. Soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Anthony Betancur, un gusto haber estado con ustedes, muchachos. Y nos vemos la otra semana. Chao, gente.